Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Está ahí? Hola. Ah, bien, bien, bien. Hola, hola, hola, ¿me escuchan? Bien, sí, sí, ¿cómo bien, está? Bien, ahora sí, bien, ahora sí. Qué mañana espectacular que quedó. Hoy tempranito estábamos allí en la parada 5 de Playa Mansa y parecía que ya se venía el agua absolutamente cubierto, de todas maneras había mucha gente allí y nada, ahora hay un solcito increíble, estoy en la ANCAP aquí de la Perimetral, porque se está realizando los test de COVID-19 gratuitos. ¿Y con quién vamos a hablar? Obviamente que con Guillermo Varela, el responsable de aquí de la estación de servicio, porque nos decía Guillermo fuera de micrófonos, se entregaron 100 números. ¿A qué hora, Guillermo? Los 100 números, o sea, se entregaron en la mañana, ya a partir de las 9 de la mañana hasta las 12, empezaron a las 9 de la mañana, pero había gente ya a las 6, 7 de la mañana, porque se van acomodando por orden de llegada según quién llega primero, ¿viste? O sea que ya a las 9 podemos decir que ya se habían entregado los 100 números, ¿viste? Sí, la cola va por la perimetral, la fila de autos que contabilizaban en ese momento 100 vehículos, obviamente controlado por inspectores de tránsito y demás, porque si no sería mucho riesgo, y que en cada vehículo, yo te preguntaba también fuera de micrófonos, hay más de una persona. ¿Estos test están previstos para que sean 100 puntualmente o si el vehículo viene con más personas están habilitadas para realizárselo? Sí, la idea que los requisitos era que sea un vehículo cerrado, que tenga cédula de identidad de la persona, y si en el vehículo vienen dos personas y se quieren hacer los hisopados las dos personas, se le da un número para cada uno. O sea, podemos decir que cabían 80, 90 autos y capaz que en algún auto ya había más de una persona, ¿viste? Para hacerse el test. ¿Tienen que tener algún otro requisito, haber tenido síntomas, haber estado en contacto con alguien COVID positivo o no necesariamente? Es importante que hayan tenido algún contacto con algún positivo, algún síntoma, o sea, para que no venga cualquiera a decir, vos voy a ir porque es gratis y está. Pero lo importante es que haya tenido algún contacto, es fundamental eso. Y aparte de ese requisito, mayor de 5 años, o sea, está. Después cédula de identidad o vehículo cerrado, como dijimos. Esta misma jornada se va a estar repitiendo mañana viernes, en el mismo horario, con las mismas condiciones. Es importante que ayude el clima como hoy, porque si llueve se va a suspender, porque como viste las enfermeras están todas ahí, hay unos gazebos, todo, pero están al aire libre, viste. Bien, es importante ese detalle entonces, porque toda la gente que hoy quedó pendiente, que seguramente llegó y ya estaban todos los números agotados, puede realizarlo mañana en las mismas condiciones. Es así, es importante que mañana viernes es el segundo día, la segunda jornada, y ya se están haciendo alguna gestión para poderla repetir en unos días o el mes que viene, que sabemos cómo fue un éxito y hay gente que quedó afuera que se pueda volver a repetir o que se imite que se pueda hacer en otros lados, ¿viste? Esto es así. También es importante destacar de quién se hace cargo de los costos. Acá hay un convenio entre ANCAP, Duxa y la Asociación Española, que fue la de la iniciativa, ¿viste? Jorge, Guillermo te escucha. Guillermo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, buen día a la audiencia que no saludé. Gracias, sí, a ustedes por estar acá con Karina. Feliz año nuevo. Feliz año feliz nuevo, año, Guillermo. Jorge. Feliz año para todos. Haciendo algunas aclaraciones, no hay escasez de combustible. No tiene nada que ver esto, porque cuando vemos una cola en la estación de servicio, lo primero que piensa todo el mundo, bueno, va a haber escasez y todo el mundo va y después se pone, forma cola en un ratito nomás. ¿Está? Sí, sí, no, es buen dato, ¿no? Y mañana tampoco va a haber escasez de combustible. Tampoco la vamos a dejar todo el día la cola para confundir tampoco. Seguro. Eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué ANCAP? En esto, porque más de una persona nos ha llamado la atención, me incluyo, digo, ANCAP, con el tema de los hisopados, ¿cómo llega ANCAP a ser protagonista de esta tan interesante iniciativa? Sí, fue, más que nada, también está Duxa, que es la compañía de las estaciones, sí, de servicio, y hubo una conversación con la española, el interés de la española era estar posicionado, colaborar en este momento, y el antecedente que hubo fue en Montevideo hace unos días. Se hizo en una estación en Montevideo de servicio, donde se hicieron 400 test. Ya hay un antecedente donde hubo 40 casos detectados, ¿viste? Bien. Y bueno, y después se replicó en el departamento, que hay más gente, que hay más flujo, ¿viste? Podemos decir que hay flujo porque no hay turismo. Lo que hay son autos, la gente de Montevideo. Bueno, entonces se está replicando acá hoy y mañana. Lo que se refiere al trámite, la persona que se puso hoy temprano en la cola, ¿solamente se le da el número o se le llena algún formulario al darle el número? No, solamente se le da el numerito, ¿viste? Y después se le va, ¿cómo es? Se le van pidiendo los datos con el documento de identidad y todo eso. Bien. Pero es importante darle el número para saber hasta para no hacer esperar gente que después se quedó fuera o sin número, ¿viste? Claro. Saber que estén cubiertos los 100 lugares, ¿no? Y la persona que se le hace el hisopado, ¿cuándo tiene el resultado? Es importante la pregunta. Se lo comunican por teléfono a las 24 horas. Ah, a las 24 horas por teléfono. O si no, me imagino, mandarán un mensaje. Creo que la persona va a atender igual. Bien. Y ahí te dicen el resultado. ¿Esto es para mayores de 5 años? Sí, mayores de 5 años, cédula de identidad. Y está, que tienen que venir en un vehículo cerrado, ¿viste? Que esas son claro, no puedes venir en un jeep o en moto, ¿viste? Claro, bien. Gracias por esta conversación, ha sido muy ilustrativa y felicitaciones por la iniciativa. Bueno, gracias Jorge, gracias a la audiencia y vamos arriba. Y les recordamos que mañana se repite, para los que estén escuchando y hayan llegado ya casi finalizando, mañana a la misma hora, a partir de las 9 de la mañana, test gratuito de COVID-19 aquí en la estación de servicio de la Perimetral. ¿Cuál es la dirección exacta? Sí, la dirección es acá en Ruta 39, esquina Luis Alberto de Herrera, que es la Perimetral, en el polo logístico acá. Bien, ahí sí, ahora sí quedaron todos informados. Cerramos, Jorge, volvemos un ratito. Gracias, chau. Chau. Frecuencia abierta.